Pecados de guerra. Esta película está basada en un incidente real que ocurrió durante la Guerra de Vietnam. Fue publicado por Daniel Lang en la revista New Yorker en 1969. Posición defensiva. Instale en posición defensiva. Erickson, espera. Espera. Hay que poner minas en el flanco izquierdo. Hatcher. ¿No te sonó hueco aquí? ¿Qué? Espera. Podríamos estar parados sobre sus túneles, ¿no te parece? Aquí abajo, en este segundo, podría haber túneles de Vietcong que no podemos ver. ¿Qué fue eso? Localícenlo. Sí. Odio los morteros, maldita sea. Localícenlo, sargento. Andan tras alguien más. ¿Quiénes son? ¿Pero qué rayos? Teniente, ¿no está el tercer pelotón por allá? El alfa del capitán Hill está siendo atacado. ¿Pues qué no saben que estamos aquí? ¿Usted qué dice, mister? Ahora le informo, señor. ¡Hawthorne! ¡Sargento Hawthorne! Señor. Ponga guardias en los flancos, adelante y atrás, pero no muy lejos. No quiero que se separen de nosotros. Sí, señor. Erickson, toma el flanco derecho, pero no te pierdas. Comuníqueme con Superman 02. Dígales que tratamos de localizar el mortero y que les avisaremos cuando pasemos. Sí, señor. Superman 02. Superman 02. Este es el teniente Riley. Cambio. Solicitamos alto al fuego. Estamos tratando de localizar un mortero en el área. Enterado. Nosotros les avisaremos cuando hayamos pasado. Cambio. ¡Le disparas! ¡Alto el fuego! ¡Ve a un mico, sargento! ¡Uno de los micos de la aldea! ¿Estás seguro que viste a alguien? ¡Yo lo vi! Superman 02 necesita coordenadas, sargento. ¡Al diablo con sus coordenadas! ¡El mortero nos localizó! ¡Oh, Dios! ¡Ya nos encontraron! ¡Los dirigen hacia nosotros! ¡Superman 02! ¡Superman 02! Aquí es ¡ya! ¡Avancen! ¡El mortero nos localizó! ¡Saco izquierdo! ¡Cinco, seis, izquierdo. Nueve! ¡Un suroeste! ¡Vamos todos! ¡Caminen! ¡Silent Twin 02! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Salgan! ¡Retírense! ¡Vámonos de aquí! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Dios. ¿En dónde está Hawthorne? Él venía con nosotros, pero Erickson era un flanco y no ha venido aún. Esto se pone feo, mi Serf. Vienen los nuestros. ¡Maldición! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Dios! Yo voy. Voy a ir por ellos, Brown. Ajá. Mantengan el control. Siempre estoy en control. Soy un maldito piel blindada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Pondré unos rastreadores aquí. Tú apóyame con el lanzador, ¿oíste? Sí. ¿Listo? Listo. ¡Tomen esto! ¡Tomen esto, malditos! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto, malditos! ¡Sí, malditos! ¡Malditos micos! Sí. Fue un mal momento, ¿no lo crees? Pronto se acabará esto, mi Serf. Todavía no. 30 días más de esta vida y nos habremos ido, ¿eh? Pronto saldremos de esta selva y dejaremos esta ropa. Ponme en un avión y entonces te lo creeré. Y tal vez el avión se caiga. ¿Te imaginas? Te escapas de aquí para morir en un accidente. Jamás pasa, novato. Si sobrevives aquí, vivirás para siempre. ¿Cuánto llevas en el campo, Erickson? 3 semanas. ¿Tres semanas? Me partes el corazón. ¿Sabes, mi ser? Estuve pensando. Tal vez deberíamos dejar de meternos con estas mujeres o vamos a terminar enfermos. O dementes. Sí, es un manicomio. Los primeros 30 días no sabes nada y los últimos no te interesa nada. Sí te interesa, pero la verdad no importa, ¿sabes? Como el novato. Se puede morir porque no sabe nada. Y tú y yo también porque nada nos importa. A mí sí. Sí, por supuesto. Pero esto es un maldito manicomio. Clark. Tú, Hatcher y Erickson. Dispérsense. Y estén alerta. No se pierdan. Y dense prisa. Es chocolate del mejor. Es muy bueno. Dale una mordida. ¿Eres idiota, novato? Kik suaiho. ¿Suaiho? Es mango. Deja de rogarles, no quieres mango. Tu chocolate. Dámelo. Dilo, mango. Erickson. Repite. Erickson. Di mango. No comas nada de lo que ellos te den y regresa donde sí, debes sargento. Estar. Sí, sargento. ¿Acaso quieres morir envenenado, novato? No, sargento. Ibas a comértelo, ¿verdad? Mira, las personas de aquí no saben si son amigos o enemigos, ¿entiendes? Sí, son como esquizofrénicos. Sí, no saben quién los ataca. Si te comes algo de lo que ellos te dan, te puedes envenenar y morir. ¿Y de qué mueres? De estupidez. Correcto, Brown, tienes mucha razón. Sí, así es. Esta es la gente por la que el sargento y yo hemos viajado 18.000 kilómetros para ayudarles en la lucha por mejorar su forma de vida. Sí, pero resulta que todos son viejos o niños. Esto no me gusta. ¿Y esto es una villa de retiro? Es como Florida. Oye, Brown, yo no iba a comer esa cosa, pero no quise ser descortés. ¿Descortés? ¿Sí? ¿Descortés? Sí. Voy a golpearte en la cabeza por eso. Erickson, si haces algo malo, tú dices, le doy una disculpa. Mira, por ejemplo, si estrangulas una de sus gallinas, o les robas su arroz, o les quemas sus malditas chozas, tú les dices, discúlpeme por eso. Dilo como yo, novato. Discúlpeme por eso. Discúlpeme por eso. Él sabe algo, señor. Le pregunto qué camino es seguro. Un día dice que uno y el siguiente que otro. Ah, ya, a ver, ahí, ¿eres Vietcong? ¿Vietcong? ¿Eres de los malos? ¿Vietcong? ¿Tú eres de los malos? ¡No! ¿Eres Vietcong? ¡Vietcong, no! ¿Ah? ¡No! No, no, no, no, no. ¿Por acá? No. Aquí es. Ya lo tengo. Erickson. ¿Eh? Espero que no sea así como te diviertes. ¡Brown! ¡Esto es un equipo maravilloso! Pues a mí me parece que es una vil porquería. A mí me parece que es un pedazo de árbol al que le ataron la pala de alguien. Y esos tontos se sienten Einstein cuando están atados a sus vacas. Oye, ¿tienes idea de cómo funciona esto? Oye, novato, ¿no deberías estar buscando agua para tus compañeros en lugar de estar ayudando a este maldito viejo? Sí. Pues ve por ella. Sí. No, no, no, no. ¿Para allá? Si el sargento dice que estemos juntos, hay que estar juntos. ¿O es que no quieres arar tus propias tierras? Eres casado, ¿no? Sí. ¡Arigato! ¡Arigato! Sí, sí, camina, maldito viejo. ¿De qué rayos estaba hablándote? Esta hierba es muy fuerte, amigo. Tú tienes bebés, por ellos deberías luchar. ¿Tienes hijos? Una niña. ¿Una niña, eh? Aún no comprendes. ¿Qué estabas haciendo allá? El sargento tuvo que regresar a salvarte. El suelo se me abrió en los pies. Y quedé colgado. Mitad afuera y la otra mitad en el túnel. Los morteros caían cerca de mí. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! No podía creerlo. Y mojaste los pantalones, ¿no? Vamos, no seas tímido. Cuéntame. Eso hago. Sí, no has dicho nada, solo que estabas atorado en un agujero como el oso Winnie Pooh. Dime qué pasó. Oye, no me molestes. Vamos, amigo, piensa que soy un reverendo, ¿eh? Puedes decirme lo que quieras. Te mojaste en los pantalones, maldita sea. Brown, si el sargento no hubiera vuelto por mí, me habría hecho. Sí, de no ser por el sargento, ahora te estarías pudriendo. Y no estarías conversando conmigo ahora, amigo. Ya estarías empacado y marcado y tu familia iba a llorarte toda la vida. ¿Cierto, sargento? ¡Hey! ¡Cat! ¡Hatcher! ¿Qué? Escuchen bien. Tienen 30 días para aprender lo más que puedan de mí y del señor Miser. ¡Hatcher! ¡Escúchame bien! Estoy oyendo. Porque vamos a irnos de aquí y dejaremos esta tierra... ¡Oh! ¡Para un impulso! ¡Atrás de ti! ¡Oh, Dios mío! ¡Le di! ¡Sargento! ¡Muy bien! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Les dije que este lugar no era seguro. Nos engañaron. Los malditos nos engañaron. Sargento. Sargento, estoy en problemas. Estoy en problemas, sargento. No es nada, Brown. No es nada. Eso aseguro. No es nada, Brown. Yo siento que sí, amigo. Se siente mal, sargento. No es nada. Erickson. Erickson. El sargento dice que estaré bien. Claro. No es nada, Brown. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Estás bien! ¿Eh? Sí, lo sé. Lo sé. Lo sé. Yo tengo la piel blindada. Yo tengo la piel blindada. Sargento, veamos. Sargento Miser, usted va a regresar 2 kilómetros. Nuestros blindados los llevarán a Aptan. Los llevarán en camión a Wolf. El capitán Gil lo reagrupará. ¿Me ha entendido, sargento? Cuídese la espalda, señor. Esta aldea es peligrosa, señor. Está llena de Vietcongs. Lo sabemos, cabo. Vamos a quemar unas chozas antes de irnos. No se preocupe. Quemen todo el pueblo. campamento base Wolf. Ay, ahí está, mi cama. ¿Y qué van a hacer? Yo embriagarme y meterme a la cama con varias mujeres. Ay, yo no sé, estoy muy cansado. Vamos, Erickson, ¿estás de servicio o qué? Oye, Hatcher, dame una cerveza, quiero otra. No, debiste haber comprado más. Eres un maldito avaro, dame una maldita cerveza. No, ¿por qué? Estas son mías. Te doy 1,000 piastras. 1,000 piastras. No, yo te doy 10,000 piastras. ¿Qué? ¿Por una? Oye, oye. Ven. Te daré algunas de mis galletas. Esperaba que todavía siguieras vivo. Hecho, hecho. Aquí estoy. Pero pasamos un tiempo en zona de combate. El teniente tuvo bastante dificultad para sacarnos de ese lugar. Estábamos desplegados por toda la selva como locos abandonados. ¿Qué pasó con ustedes? Creo que nadie lo sabe. Yo estuve a punto de morir. ¿Y qué sentiste? Me volví loco. ¿Quieres ducharte? Después. Vamos, amigo, quiero ducharme. Vamos a ducharnos. ¡Vengo, Hatcher! ¿Quieres ducharte? Está bien. ¿Sargento? Aquí está el sargento. Oiga, sargento, este idiota de Clark me compró una cerveza y pagó 10,000 piastras. ¿No es absurdo? Oiga, sargento, ¿estamos en servicio o libres? Libres. ¡Ah, qué bien! Pero nos han asignado un reconocimiento. Tienen hasta las 9. ¿A dónde iremos? El teniente me informará. Y yo les informaré a las 9:00. Saldremos a las 6:00 a.m. ¿Tenemos hasta esa hora? Sí. Vamos a ducharnos. Oiga, sargento, vamos a ducharnos. ¿Usted qué va a hacer? Voy a ir al burdel que está en la aldea. Es una buena idea. Mejor vamos con el sargento. ¿Sargento? Sí, me gustaría mucho. Tal vez sea más. ¿Qué sabe de Brown? Está muerto. Este lugar es repulsivo. Odio este maldito lugar. Deberían volarlo y aplastarlo. Es cierto. Brownie me hacía reír, amigos. Y a mí me gustaba reír. ¿Saben? Yo nunca había conocido un negro tan interesante y simpático como Brownie. No deberían darte trabajos peligrosos cuando ya vas a regresar como Brown. Deberían dejarte ir a casa. Sí, pero cuando se acercara tu fecha de retiro, entonces no querría salir a ningún lado. ¿Y qué tiene? ¿Que nadie querría salir? Yo no quiero ir ahora. Sí, pero si hicieran eso, Hatch, serían más y más y pronto no tendrían a quién enviar. Sí, ¿qué tendría de malo? Lo que yo digo es que esos malditos micos son basura. ¡Son animales! Cada ojo rasgado de esa villa, cada hombre, mujer y niño sabían que había morteros, sabían de los tiradores y dejaron que mataran a Brownie como a un perro. Insectos malditos. Son cucarachas y destruyéndolos es la única forma de acabarlos. Lo siento, sargento. Cancelaron los pases. ¿Qué? La villa se declaró fuera de límites. ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo? ¿Cuánto tiempo? Indefinidamente. Es en serio, ¿eh? Al diablo. ¡Ya! ¡Cuidado, sargento! Tranquilo, ya. ¡Maldito sea! ¡Tranquilícese! ¡Que me tranquilice! ¡Para usted es muy fácil ¿Qué decirlo! ¿Qué vamos a hacer, sargento? ¿Saben cuál es el problema? Los Vietcongs están en la aldea, por eso está fuera de límites y están en los malditos burdeles. ¿En serio? Claro, no lo sabías. Ellos también fornican. Trabajan duro asesinándonos. ¿No es cierto? ¿Qué vamos a hacer, sargento? ¿Qué vamos a hacer? ¡Maldita sea! Los Kongs están allá. Y nosotros... No es justo, amigos, ¿saben? Estoy hablando... Ya no sé si estoy hablando o no. Díaz, ¿cómo estás? Hola. ¿Alguno tiene una revista de Playboy que pueda prestarme? ¿Tú tienes una? No, yo no tengo. Tengo que encontrar una. Alguien te envió un obsequio. Él es Díaz, del tercer pelotón. Reemplazará a Brown. Saldremos de aquí mañana exactamente a las 5 en punto. Llevaremos granadas de fragmentación y otras de humo. Siéntate. Ah, y es mejor que dejen sus chalecos. No quiero que se deshidraten. Aparte de eso, usen todo lo que ustedes quieran, mientras que eso los ayude a sobrevivir. Nuestro destino es la colina 209 en el Tracook River Valley. La colina da esta línea azul, ahí hay cuevas, pero también puede haber Vietcongs. Buscaremos túneles, bunkers, caminos nuevos, lo que sea. Ahora, las órdenes son no disparar si no es necesario. Pero si ven a uno de esos malditos en campo abierto, lo matan. Bien, saldremos una hora antes, porque en este punto nos desviaremos 2,000 metros al sur, a la aldea de Nia Han. Ahí requisaremos a una niña para nosotros. Como entrenamiento portátil. Para matar el aburrimiento y levantar la moral. Levantar la moral. Quiero a personas con mente positiva en esto, caballeros. Así que traigan sus amuletos. ¿Como este, sargento? ¿Eso te da suerte? Una gran suerte. ¿No dijo en serio? Se lo haría, ¿no? ¿Llevar a una chica? ¿Estás loco? Cuando está por irse, él se irá de aquí en menos de 30 días. ¿Entonces por qué lo dijo? No lo sé. ¿Qué dijeron los demás? Estaban bromeando. Clark. Clark dijo, ¿qué es eso, el postre de nuestras raciones? Sí. Imagínate, una mujer en tu mochila. ¿No es eso una locura, no crees? Eso nunca pasará, soldado. La bonita. ¡Ay! ¡Cállate! ¿Qué pasa ahí? ¡Métanse! ¡Adentro! ¡Adentro! ¿Han hecho esto antes? No. ¡Duérmase! ¡Váyase a dormir! ¡Váyase a dormir! Es realmente increíble. Creí que no era en serio, Hatch. ¿Y tú? No sabía. Vámonos, caballeros. Quiero estar fuera de aquí antes del amanecer. No, mujer, no. No, no, entiéndalo. ¿Qué cosa quiere? No, no. Déjala, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué cosa quiere? Está bien, no hay problema. Se lo pondré. ¡Fuera! ¡Dije que se lo pondré! ¡Cállate! ¡Cállate, mija! ¡Maldita! ¡Cállate! ¡Vámonos de aquí, sargento! ¡Vaya a descansar! ¡Está muy alterada! Lo siento. Lo siento. Sí, vamos a ganarnos su corazón y su mente. Si es que tiene mente. Oiga, sargento. Unos kilómetros más y descansamos. Creí que estaba bromeando anoche. Pues estaba hablando en serio, ¿no lo ves? Sí, lo sé, ya lo veo. Pero... ¿esto es secuestro, no, sargento? Oye, toma la punta. Releva a Hatcher en la punta. ¿Por qué? Tú tienes la punta. ¡Hazlo! Sí, sí. Hatch. Hatch, espera, vengo a relevarte. Es como Genghis Khan, novato. Estaba pensando eso. ¿Has leído sobre Genghis Khan? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Hablo de mi ser. Esto es increíble, ¿eh? Lo que hacemos es fantástico. No sé por qué no se nos había ocurrido antes, amigo. Hatcher, es una locura. No es cierto. Los ejércitos hacen no, esto. No, no somos Genghis Khan. Tú eres el que está loco, amigo. ¡Estamos en el siglo XX! Dios, se supone que vamos a ayudar a este pueblo. Ah, Sargento, voy a consolarla. Está nerviosa, ¿no te parece? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquila. Tranquila. Todo está bien, ¿entiendes? Todo ya está bien. No te preocupes. Vaya caminata, ¿eh? Sí. ¿Quieres goma? Sí. Oye, espera, espera. No voy a lastimarte. Solo quiero ayudarte. Erickson, si no quiero meterme con ella, ¿debo hacerlo? Yes. No, amigo. ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan! ¡Rápido, rápido! ¡Vengan! Ve a ver, Clark. ¿Ese es un campesino o es un Vietcong? ¿Dónde? Allá, en el pozo. ¿Qué pasa, Clark? No lo sé, creo que es una roca. ¡Se mueve! Los arbustos se mueven, la roca no. ¿Por qué diablos dispara? El sargento dijo que le disparáramos en lo abierto. Es un búfalo de agua, sargento. Estúpido. Eso fue muy estúpido. Aspirina. Muy buena, muy buena. Está bien, está bien. Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? Eso. ¿Sí? Sargento. ¿Sí? ¿Estamos en ruta? Seguiremos la línea de Crayón Rojo y en unas 2 horas y media llegaremos. Oiga, sargento, tenemos que hablar de esto que está haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, sargento? Encarcelamos a una posible Vietcong. ¿A eso te refieres? Ella es una Vietcong. Y nos divertiremos con ella. Sí, pero solo es una campesina. Erickson, tú eres el novato, así que relájate. Déjame la responsabilidad. ¿Cuál es el problema, sargento? Erickson no cree que esa mujer es una espía Vietcong. ¿Ah, no? Tú estuviste en el pueblo, ahí venden a los niños. Claro que esa gente dormía en sus chozas. Él está confundiendo las cosas, sargento. Hay que explicarle. Estás confundiendo las cosas, Erickson. ¿De qué estás hablando? Está hablando de que ella es Vietcong. No lo es. Escúchame, Erickson. Él no es Vietcong. Clark, no. Hatcher no es Vietcong. Díaz no es Vietcong. Yo no soy Vietcong. Y ella. Ella es Vietcong. ¿Y tú? Amigo, no sé quién eres. Espera, Hatcher. Sí. Yo ya no aguanto esta mochila. Tú no llevas mucha carga, llevarás la mía. ¿Por qué? Tú póntela. ¡Oiga, sargento! Escucha. Yo soy Cabo Hatcher y te di una orden directa. Llévate mi carga. Maldito sea, es un idiota. Tu amor, hola, te amo y deja darte mi amor. Hola, te amo y tú no me das tu amor. Todo está seguro, sargento. El arroyo está 30 metros abajo, sargento. Hay mucha agua. Llévenla adentro. Quítale tu carga, Hatcher, y pon la mía ya. Usaremos este sitio como nuestro puesto de mando. Erickson, tú y Díaz guarden la comida y municiones y arreglen un poco el lugar. Clark, tú y Hatcher vengan conmigo para reconocer el área. ¡Vamos! Yo no voy a violar a nadie. Erickson, tú tienes que apoyarme. Yo te apoyo. Júralo. Lo haré, amigo. Lo prometo. Pero tú también me apoyarás, ¿eh? Sí, lo prometo. Jamás te haré daño. No voy a hacerte daño. Estás herida, ¿entiendes? Estás herida. Déjame curarte, ¿sí? No, no. Quieta, quieta. Eso. Eso. Tranquila. Mira, voy a limpiarte. ¿Sí? temas. No te haré daño. Tranquila. No te haré daño. Shh, espera. Tranquila. Shh, eso es. Quieta. No. No. Todo saldrá bien. Yo soy tu amigo. Soy tu amigo, ¿entiendes? Eso es. Oiga, sargento. Aquí se hace lo que yo ordeno. Pero yo creo que debemos detener a Erickson, porque está demasiado preocupado por esa Viet Cong. Hablaré con él. ¿Puedo sentarme aquí? Adelante. Raciones, ¿eh? ¿Qué tienes ahí? Arroz y frijoles. Eso es lo de siempre. Nunca nos dan otra cosa. ¿Cómo estás? Bien. Siento haberme molestado allá. Pero es que estamos en esta maldita selva, con los Kongs en cada árbol, esperando el momento para matarnos. Caminamos 5 o 6 horas en el peor terreno. Los micos son listos, pelean para salir de este agujero, no para conservarlo. Fueron 6 horas con las peores víboras y arañas venenosas. No podemos contar con nadie, solo nosotros, ¿cierto? Sí. Ven acá. No quiero problemas contigo, Erickson. Estoy contando contigo en este asunto en especial. Pero yo no sé qué está pasando aquí, sargento. Voy a interrogar a la prisionera. No está bien. No deberíamos hacer esto. No me contradigas. Tú vas a tener tu turno. No. Yo no violaré a nadie. ¿Te atreves a decirme que no? ¡No te conviene decirme no a mí! ¡Maldita sea! ¡Maldito sea! ¿Crees que vas a desobedecerme? ¿Eh? No lo haré. No, señor. ¿Qué te pasa? ¿No te gustan las chicas? ¿Que no eres hombre? ¿Ese es tu problema? ¿Qué está pasando, sargento? Erickson no quiere meterse con ella. ¿Por qué? No lo sé. Es un gallín el novato. ¿Es eso? ¿Ese es tu problema, Erickson? ¿Eh? No. ¿Entonces cuál es? Quizá es rarito. ¿Eres marica, eh? ¿Ese es tu problema? No. Entonces dinos qué es. Todos queremos hacerlo con la mica. ¿Para qué ves a Díaz? Díaz está dispuesto. ¿O hay algún problema? ¿Eh? No, sargento. Muy bien. ¡Ya deja de ver a Díaz! Un momento. Tal vez sí es marica. Tal vez Erickson es homosexual. Sí. Tenemos a 2 niñas en la patrulla. ¿Erickson es marica, Hatcher? No lo sé, sargento. Yo creo que sí. Si él es un marica, le voy a cortar el cuello. ¿Cómo vamos a contar contigo? Te simpatizan los Viet Congs, ¿no? Puedes morir fácilmente, ¿no sabes eso? ¿Ah? Alguien se tropieza. No quería matarte y lo siente. Muerte accidental, pero un muerto es un muerto, ¿no? ¿Qué importa? Tu mamá llora, tu papá sufre y gime. Está muerto. ¿Qué? Está muerto, mi padre está muerto. ¿Qué me importa? A nadie le importa la maldita historia de tu familia. Nadie te lo está preguntando, novato. Tú tomarás tu turno. ¡Ahí! No. O tal vez cuando termine con ella, quiera continuar contigo. Después de montarla a ella, quiera montarte a ti. ¿Tomas posición de ataque conmigo? Sí, tú tienes un arma. Clark tiene arma, Clark tiene un cuchillo. Todos tenemos armas, todos podemos matar a cualquiera, cuando queramos. Y así es como debe de ser, siempre. A esto le llaman arma. Pero no es. Esto es un arma. Esto es un rifle. Es para pelear. Esto es diversión. Vete a ser guardia, Erickson. Ve a ser guardia. ¿Quién es el que sigue? No serás tú. Quisiera una cerveza, ¿tú no? Quisiera una cerveza fría, ¿ustedes no? ¿Quiere una cerveza, sargento? ¿No quiere una cerveza? Dejaremos a la suerte quién sigue, ¿verdad? Sigue Díaz. ¿Cuándo me toca, sargento? Después de Clark. ¿Al último? ¡Muévete, Díaz! ¡Muévete! Ven, Díaz. Yo quiero una cerveza. Debimos traer cervezas. Solo quiero una cerveza. Hay que amordazarlo. Tendremos Vietcongs aquí. Hatcher apenas empieza a hacerlo y le hace así. Como una maldita rata. Clark la tuvo con el cuchillo en su garganta durante todo el tiempo. ¿Y eso qué? Bueno, ¿para qué? ¿Desde cuándo no tienes una verdadera mujer, sargento? Esta fue real. Creo que esta fue real. Mi hermano tenía un auto. Era un Chevy Bel Air 57. Rasurado, arreglado. Tenía 10 capas de pintura. Era pintura rojo manzana. Precioso. 283 centímetros cúbicos. El motor estaba arreglado y era lo más rápido en las calles. Díaz te relevará a las 24 horas. gusta el ejército, ¿no es cierto? Yo odio el ejército. Esto no es el ejército. No lo es, sargento. Aunque camino por el valle de la muerte, no le temo a la muerte. Porque soy el hombre más cruel del valle. Son un montón de hombrecitos malos. Tienes razón. ¿Qué opina de esto, sargento? ¿Quiere matarlos? ¿Qué está pasando aquí? Tal vez están pescando. Hatcher, tú y Erickson vuelvan a la choza. Traigan municiones y granadas de humo. Díaz, llama a Big Brother. Voy a pedir apoyo. Sí. ¡Dense prisa, caballero! Big Brother 02, Big Brother 02, este Silent Twin 02, cambió. Maldición, yo no merezco estar aquí. Menos cuidando a esta maldita oriental. ¿Qué sucede? Necesitamos granadas y balas. Vamos a matar a algunos micos. ¿Dónde está mi sheriff? Se quedó en el risco. ¿Y yo qué voy a hacer, eh? ¿Quedarme a cuidar a esa mujer mientras ustedes matan Kongs? ¿Qué les dijo de mí? No dijo nada. Muy bien. Muy bien. Yo sí diré algo. Yo digo que iré para allá. Erickson, tú te quedas aquí. Yo debo ir allá. Escúchame, debo ir allá y entrar en acción, ¿oíste? Yo no me pierdo lo bueno. ¿Listo, Hatcher? Sí. A Sharp no le gustará. Erickson, yo soy un cabo. Tú eres soldado raso, ¿entendiste? Quédate aquí y dame ese lanzador. Vámonos, Hatcher. Vamos a matar a unos micos, amigo. Claro que sí. ¿De acuerdo? momento. Ya está. Lo siento. Mis amigos son malos. Estás enferma, ¿eh? Estás enferma. Dios mío, estás hirviendo, estás mal. ¿Tienes hambre? ¿Hambre? ¿Comida? Sí. Comida, comida. Comida. ¿Galletas? Aquí están. Aquí están. Comida. Agua. Agua. Agua. Despacio. Eso es. No te entiendo. No entiendo, no sé lo que dices. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Dijeron que algo pasaba. ¿Dónde está Erickson? En la choza. ¿Eres idiota o qué? ¿Lo dejaste solo con ella? ¿Estás loco? Ve y tráelo aquí. Quiero a todos y todo aquí cuanto antes. ¡Ahora! ¿Acaso tengo que pensar en todo? Voy a sacarte de aquí. ¿De acuerdo? Tú. Tú. Tú y yo fuera. Nos vamos, Didi. Didi. ¿Está bien? ¿Vamos a casa? ¿Mam? ¿Mam? ¿Mama-san? ¿Mama-san? ¿Mama-san? Mama-san, casa. Mama-san, aldea. Vamos a la aldea. Aldea. Aldea. Cielos. Dios. Dios. Mia. Mia. Mia. Mia. Gracias a Dios. Mia. Mia, mama-san. Mama-san. Mama-san, muy bien. Eso es. Bien, bien, nos vamos a casa. Un momento. No puedo ir. No puedo ir. Vete. Vete. Largo. No puedo. Sería un maldito desertor. ¡Largo! ¡Largo! ¡No! ¡Lo siento mucho! ¡No! ¡Lo siento, pero no puedo hacer esto! ¡No! ¡Lo siento mucho! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo! ¡Déjame! ¡No puedo! ¡Vete! ¡Largo! ¿Qué estás haciendo? Nada, ¿por qué? Nada. Michelle quiere vernos a todos allá, vamos. Hay que matarla, sargento, o hará que nos maten a todos. Erickson, mata a la perra. ¿Qué? Quiero que la mates. Otro bote, sargento. Llama a Riley. Quiero que manden apoyo ahora. Artillería, helicópteros, que manden todo. Sí, sargento. Big Brother 02, Big Brother 02, aquí Silent Twin 02, cambio. Quiero que la mates. Big Brother 02, Big Brother 02. No sé de qué está hablando. Big Brother 02, Big Brother 02, mata a la perra. Silent Twin 02, cambio. Está loco. ¿Sí? Sí, Brownie no lo apoyaría en esto. No toleraría nada de esto. Big Brother 02, Big Brother 02. Brownie, aquí sale Twin, ya no cambio. Está en mi frecuencia. Brownie está en la frecuencia de los Big muertos. Tú estás en mi frecuencia, maldito. Porque si no, estás muerto, igual que todos esos malditos micos de allá abajo. Déjela ir. Déjela ir, sargento. ¿Qué podría hacer? ¡Déjela ir! Big Brother 02, Big Brother 02. Hatcher, mátala. ¿Qué? Yo lo hago, sargento. No, Hatcher tiene que hacerlo. ¡Hazlo! ¿Por qué yo, amigo? Escucha, pedazo de estúpido. Tú haz lo que te digo. No, yo no quiero, sargento, yo no. ¡Helicópteros! Maldita sea, maldita sea. Van a verla. No, hay que matarla. Habrá toda clase de naves circulándonos. Díaz. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Yo lo hago, sargento. Díaz lo hará, ¡hazlo! Díaz, no. No lo hagas. ¡Vamos, muchacho cobarde! ¡Sé un hombre! Díaz, no lo hagas. ¡Sé un hombre! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! No dejes que te obligue, Díaz. ¡Cierra la boca! ¡No lo hagas! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo, maldito cobarde! ¡Hazlo! ¡Díaz! ¡Díaz! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Díaz! ¡No! Ya no tendrás que preocuparte por su cosa, sargento. Erickson, quédate aquí. Los demás dispersen, se cubran la salida. No vamos a salir de esta. ¡Disparen a todo lo que se mueva! Thank you. ¿Estás bien? Lo hicieron, amigo. Tú creías que no lo harían. Yo creía que no lo harían, pero lo hicieron. Se la llevaron y la mataron. ¿Y qué más hicieron? Se suponía que no pasaría. ¿Qué? ¿Y luego? Entramos en una aldea. Nos metimos ahí. Luego tomaron una chica, la ataron, la arrastraron, la violaron y la mataron. ¿Qué más pasó? Esto no debería pasar. Esto no debería pasar y nadie me lo dijo. Hatcher hablaba. ¿De qué? Hatcher hablaba sobre Gengis Khan. Y mi ser me decía que yo moriría en acción. Claro que está en él esto. Él está loco, Rowan. Él está aquí. ¿De qué estás hablando? Erickson, ¿de qué estás hablando? Pues hablo con él, que no puedo hablar con él. Escúchame, lo que pasa en el campo se queda en el campo, novato. Y tú sabes eso. Todos sabemos eso. Oye, Clark, ¿dónde está mi Serp? ¿Ya volvió? ¿Qué pasó contigo? ¿Desapareciste? Sí, tomé un helicóptero. ¿Sí? Debemos reunirnos en una hora. Oye, ¡no te atrevas a tocarme! ¡No me empujes! Riley nos quiere ahí en una hora. Sí, pues ahí estaré. Más te vale, novato. Sí, ahí estaré. Los Vietcong son gente dura, amigo. Dicen que las cosas están mal y que debemos estar alerta. Yo digo que siempre estoy alerta. ¿Lo viste, Rowan? Eso fue extraño, amigo, muy extraño. Si me llevan a la selva, estoy muerto y volveré en una bolsa. Debes decírselo a alguien. ¿A quién? ¿A quién crees? Ve con Riley, él es... No creo. ¿Qué tal Gil? Es el capitán. Díselo primero a Riley. Está bien. El día que yo nací, mi mamá gruñó. Yo me asomé. Di un vistazo y... ¡Cielos! Dije yo. Esto es tu Creeks, Texas. Y hace como 8 años, yo seguía en tu Creeks, Texas. Mi esposa iba a dar a luz a nuestro primer hijo. La llevé al hospital. Era lo más natural. Pero se rehusaron a admitirla en ese hospital debido a su raza. La cual es, como puede adivinar, negra. Yo solo sabía que el bebé no podía esperar. Así que mi hijo nació en el maldito suelo de la recepción de ese hospital. Erickson, me volví loco. Empecé a golpear sillas, a patear lámparas. Poco después estaba en la cárcel. ¿No estaba yo del lado de la justicia? ¿Y por qué estaba en la cárcel? Lo que estaba haciendo... Déjeme aconsejarlo. Era tratar de matar a algún maldito que trabajara en ese hospital. Eso era lo que hacía. Pero ¿sabe qué? Era como si me leyeran la mente. Me mantuvieron en esa cárcel hasta que mis intenciones cambiaron completamente. Para cuando salí, yo no quería ver más que a mi bebé y a mi esposa. Y empecé a pensar en mí mismo. Lo que pasó es que así son las cosas. Así que, ¿para qué tratar de cambiar el sistema? Le diré lo que voy a hacer. Voy a deshacer la escuadra y enviaré a los 5 en 5 direcciones diferentes. Señor, yo pienso que... No piense. Escuche. Comprenda que será mejor que se relaje y que se olvide de todo esto. No puede esperar algo diferente en una zona de combate. ¿Está claro? Señor. Sí, señor. Escuchen, tengo pollo sin hueso y lo cambio por un pastel, si es que tienen. Lo siento, novato, yo no cambiaré mi pastel. Ah, es lo que dicen todos. De hecho, ya he matado por conservar mi pastel. Si tú fueras yo, ¿qué habrías hecho, Rob? ¿Qué quieres saber? Que si tú fueras yo, ¿qué habrías hecho? No lo sé. Hubo un minuto, ¿sabes? Tuve oportunidad. Pude haberla sacado. Pudimos haber salido de ahí. Y llegó Clark. Maldita sea, ¿qué debía hacer? ¿Matar a un maldito cabo? No, amigo. ¿Y a Miser, y a Hatcher, y a Díaz? ¿Matar a cuatro malditos americanos? No. ¿Entonces qué? Oigan, no encuentro a mi escuadra. ¿Qué haces aquí, novato? No encuentro a Wilkins y McIntyre. ¿Y encontraste el pastel? No, pero todavía tengo pollo. ¿Dónde está tu pastel? Alguien me lo robó. ¿Puedo estar con ustedes? Sí, pero atrás. Debí haber ido con el capitán. Le habría aclarado todo. Cuando exploremos las cuevas mañana, ¿creen que yo tendré que ir? Porque no, saben... Soldado, vete. ¿Le dijiste a Riley? No, a Riley. Él no es nadie. Él no hará nada. Tengo que ver al Capitán Hill en persona. Él va a investigar todo y después castigará a algunas personas. No puedes omitir a Riley. Él es tu superior inmediato. ¿Y si no? ¿Si no hago nada, no pasó nada? No puedes violar la cadena de mando, solo tendrías problemas. Ah, no, no violaría su sagrada cadena de mando solo para reportar un crimen. Díganme, ¿de qué están hablando? Tú no te preocupes. Iré a buscar a mi escuadra. Siento que estoy haciendo algo malo y creo que los veré después. Oye. No creo que nos veas después si no dejas de moverte como si esto fuera un patio de juegos. Tranquilízate, ¿quieres? Tranquilo. De acuerdo. Míralo, ahí va. Pobre novato. No ha usado el cerebro últimamente. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¿Qué pasa, sargento? ¡Una mina! Alguien pisó una de esas bombas. Muy bien, siga caminando, tenemos que trabajar. ¿Quién la pisó, sargento? El novato. Ese muchacho estaba marcado y empaquetado desde que llegó a este lugar. Mejor lo hubieran matado en su casa. ¡Muy bien, caminen! ¡Oh, Dios! Pobre novato estúpido. Un momento. Esta guerra está confundiéndonos, Rowan. Vamos caminando hacia atrás. Esto no es más que una eterna dosis de estupideces, eso es. Rowan, solo porque todos podemos morir en cualquier momento, actuamos como si pudiéramos hacer cualquier cosa. Ya no importa lo que hagamos. Pero estoy pensando que tal vez sea lo contrario. Tal vez lo importante sea lo opuesto. Porque podríamos morir en el próximo segundo. Entonces debemos tener cuidado con lo que hagamos. Porque tal vez importa más. Dios, tal vez importa más de lo que creemos. Soldado Erickson reportando esas. Descanse, Erickson. Capitán Hill, algo pasó y sé creo por que qué es está mi... aquí. El teniente Riley me lo informó después de que usted se lo dijo. Estoy manejando todo. Señor, no sabía eso. ¿Era todo lo que quería decirme, soldado? Ya estoy atendiendo esta situación. Sí, señor. ¿Hay alguien con quien deba hablar, señor? ¿Ya se inició la investigación? Espero que entienda lo serio que es esta situación. Sí, señor. Por eso lo informé, señor. Esto puede crear un conflicto internacional. ¿Está consciente de eso? Sí, señor. Erickson, esos hombres hicieron algo grave. ¿Pero va a presentar cargos formales en contra de ellos? ¿Eso ayudará a esa pobre chica tan solo un poco? Si hubiera estado ahí, señor. Y si hubiera escuchado sus gritos. ¡No me venga a hablar de gritos a mí, muchacho! He escuchado muchos gritos en este lugar. La mayoría de soldados americanos. Voy a transferirlo fuera de mi compañía. ¿Está bien para usted? Lo sacaré de la selva, fuera del combate, a cualquier lugar que usted quiera irse. Dígamelo. Ya vi su expediente 201. Dice que fue voluntario para ser rata de túnel. ¿Eso es lo que quiere? Quisiera salir de esta compañía en especial, señor. Está concedido, Erickson. Ya es rata de túnel. Puede regresar a empacar sus cosas. Eso no me detendrá para que revele todo esto, señor. Comprenda que nadie trata de impedir que haga lo que quiera. Solo decirle cuáles serían las consecuencias es mi función. Y debe ser aconsejado. Y que una corte marcial militar sea muy indulgente. Y el Consejo de Revisión Estatal es aún más indulgente. Aun cuando esos cuatro sean condenados, no será por mucho tiempo. Sí, señor. De hecho, ellos saldrán de la cárcel antes de lo que usted se imagina, Erickson. Y si yo fuera uno de ellos, estaría muy molesto. ¿Usted no? ¡Buscaría cómo vengarme! Un hombre como usted, casado y una bebita, consideraría esos factores con mucho cuidado. Perdone, señor. ¿Qué quiere decirme, señor? No tiene caso, Erickson. Simplemente trato de iluminar el terreno en el que todos ustedes están metidos. No le importa eso. Si es así, ¡muérase! Sí, señor. ¡Está en mi frecuencia! Sí, señor. ¡Maldito marica! ¿Quién diablo se cree que es? Usted recomendó a mi ser para una estrella de bronce. Él lo sacó de un túnel del Vietcong. El asunto de la chica estuvo mal. Pero es un chico, Erickson. Él solo tiene 20 malditos años. Y usted le arruinará la vida. Él le salvó la suya. No. Ahora escúchame bien. No estés muy feliz con esos dados, porque ahora sigo yo. Estaré aquí en 2 segundos. Voy al baño. Bien. Hola, Clarky. ¿Qué? Thank you. pasó? ¿Dónde fue? ¡Nos atacan! Creo que haya sido un ataque. No, creo que fue algo provocado. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Hay heridos? Parece que no, señor. ¿Qué pasó con esa agua? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Bien, pues deprisa! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Revisen el área! ¡Revisen todo el área! ¡Más gente por allá! ¡Sigan por allá! ¡Bien! ¡Traigan más agua! ¡Más agua! ¡Más gente por acá! ¡Encárguense de averiguar qué pasó aquí! ¡Revisen bien! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme todos! A ver, ¿sigo yo? Pues ¡Siete! ¡Eres un cobarde maldito! Te lo dije, novato. Eso es lo que... A nadie le interesa, mi surf. ¡Ya se lo dije a todos! ¡Ya les dije! Y no te preocupes, no tienes que matarme. Les dije. ¡Y no les interesa! Tú estás loco, amigo. Tú ya estás loco. ¿Cómo estás, hijo? Señor. Lo siento, señor. Me ebrio. ¿Te importa si te acompaño? Ebrio. Muy ebrio, señor. ¿Vas a irte? Seré transferido. Fin a la selva. Esta niña debe ser tu hija, ¿no? No pensarás hacer una locura con esa arma, ¿verdad? Solo quiero protegerme, señor. Tengo que protegerme. ¿Problemas en casa? Perdón, señor. ¿No tienes problemas en casa? ¿Problemas con tu esposa? ¿Enfermos en la familia? La solución no está en eso, hijo. ¿Estás seguro? Soy capellán. Pruébame. Eso es lo que hago. Es capellán, señor. ¿Eres religioso? Yo soy metodista. Yo soy luterano. Aún así podemos hablar, ¿no? Fui a una patrulla de largo alcance, señor. Y secuestramos a una chica. una aldea. Y los otros cuatro hombres la violaron y la mataron. Y yo fallé, señor. Pude evitarlo. Where was the girl supposed to have been abducted from? Yahanville, sir. How old was she? She was 18 to 20, sir. How do you know that? Because her mother was there. She was young. She just appeared young, sir. How do you know she wasn't 14 or 12? How do you know she wasn't 28? Because I don't know. I guess that's how old she seemed to be, sir. Was she VC? No, I really didn't. How do you know she wasn't? Did she struggle? Yeah, her mom was. How do you know she wasn't struggling because she was a VC being taken prisoner? Look, sir, the sergeant said we were going to get us a girl. And we did. That's what he said, sir. How far out did the patrol go? We went to Hill 209, sir. It's about a 5-hour hike. And you did it all on foot? No helicopters? No helicopters. We hiked in. So after you got there, what happened to the girl? They killed her. She was stabbed. The chaplain says you said they shot her. Yeah, well, first this guy Clark, he said he stabbed her 2 or 3 times. And then he saw her crawling away, so he started screaming, and then everybody came running over. Who shot her? Everybody. You saw these people shoot her? Yes, sir. I saw them shoot her, sir. If she was dead, when did they rape her? Oh, Jesus. That was before. At the hooch. Guess what? This is a grade-A bullshit story. Do you know why? It isn't. But it is. Because if what you're telling us is true, and you hiked in and hiked out, and these things happened the way you're telling it, you would have never made it walking back. You'd have been KIA. I was choppered out. I said we walked in. I was medevaced out. You were choppered out? Yes, sir. So then what happened? After they shot her, what happened? What did they do with the body? She's there. The body is there, sir. So if someone went out there, they could find the body? Yes, sir. No pudiste dejarlo así. Tenías que presionar. No sea idiota. Señor. ¿No se siente responsable de los crímenes de violación y homicidio? No, señor. Yo no. Entonces usted cree, cabo Clark, ¿que está siendo equivocadamente juzgado por el gobierno de los Estados Unidos? Yo no tengo nada contra el gobierno de los Estados Unidos. Solo creo que los soldados como Tony, Miser y yo deberíamos estar en el combate. No aquí. Si meten a gente como nosotros a la cárcel, solo estarán ayudando al Vietcong, señor. Cuando el sargento Miser le cedió el turno, usted entró voluntariamente a la choza y violó a la chica Tran Thi Huan. Responda a la pregunta. Sí, señor. Sí. ¿Tiene idea de por qué el soldado Erickson se quedó fuera de la choza? Bueno, él era nuevo, señor. Yo tenía más tiempo que él. Yo tenía 3 semanas más que él, señor. ¿Está usted diciendo, soldado, que participó en la violación para evitar ser ridiculizado? Cuando uno sale en patrulla, señor, uno no es tan bueno como quiere ser, porque los otros no le ayudan a hacer nada. Había 4 personas en esa patrulla y un individuo. Por eso hice lo que hice y me arrepiento de ello. Pero también me arrepiento de hablar en este juicio. Porque soy leal a los hombres con quienes estoy allá afuera. Es una práctica estándar del personal de Estados Unidos el tener relaciones sexuales con los prisioneros y luego matarlos. ¡Protesto! Denegada. La prisionera hizo intentos de revelar nuestra posición. Estaba enferma y tosía por los abusos de usted y de sus hombres. Ella no debió estar ahí arriesgando su posición. Ustedes la llevaron y la violaron. Y luego la culpan por toser y la asesinan. ¿Esa es su disculpa? ¡Protesto! Denegada. Bueno, señor. He visto muchas muertes. Es algo que tenemos que hacer, porque es matar o morir. Y a veces se odia tanto al enemigo. Hace poco tiempo, la Operación Turner, entramos en una choza que había sido incendiada. Unos vietnamitas estaban sacando a unos niños de la choza. Sufrían por el humo que inhalaron. Yo le di a un niño respiración de boca a boca. Eso demuestra que no solo estamos en combate ahí. Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209, you were involved in an action during which you were put out on flank security? Where you failed? Utterly, to either protect your fellow soldiers or regroup according to your instruction? It was a mortar situation, sir. The concussion opened up the earth underneath me. I mean, I was in a tunnel. I fell in the dirt. There was dirt collapsed all around me. I couldn't move, sir. And who helped you? Sergeant Meserve. Do you respect Sergeant Meserve? No, sir. Are you afraid of him? Not if he doesn't have a weapon, sir, no. And during this alleged rape, you went off to sit in the jungle. Is that correct? I was placed on security. Were you off in the jungle? Yes or no? Answer the question. Yes, sir. Does sexual activity always repulse you in this way? Isn't it true that what you went off to do was to figure out how to use this incident to get the hell out of the infantry? Objection. Didn't you fabricate your charges against Meserve and Clark in order to further avoid combat duty? Objection. I applied for tunnel rats, sir. That's hazardous duty, sir. I know what you applied for, and I know what you're doing. You're working as an orderly and a witness. And neither one is hazardous. Why the hell didn't you just let that girl go when you had the chance? In fact, if you wanted to save her so badly, why didn't you just shoot the other members of your patrol and be done with it? I thought about it. But you didn't do it, did you? Because you were watching out for your own sweet ass is why you didn't do it. Objection, sir. I probably should have shot him. Yeah, I probably should have shot Clark. And Meserve. Yeah, I probably should have shot him. Yes, sir. Instead of what I did. Which was nothing. They killed her, sir. I mean, they fucking killed her! Por los cargos de violación y homicidio no premeditado, el soldado Antonio Díaz se encontró culpable, sentenciado a 8 años de prisión y trabajos forzados. Por el cargo de violación, el soldado Herbert Hatcher se encontró culpable y sentenciado a 15 años de trabajos forzados. Por los cargos de violación y homicidio premeditado, el cabo Thomas E. Clark se encontró culpable, sentenciado a cadena perpetua y trabajos forzados. Por el cargo de homicidio no premeditado, el sargento E5 Tony Meserve se encontró culpable, sentenciado a 10 años de trabajos forzados. Todas las sentencias empiezan inmediatamente en las barracas disciplinarias del Fuerte Leavenworth, Kansas. Retírense los prisioneros. Aun cuando esos 4 sean condenados, no será por mucho tiempo. Ellos saldrán de la cárcel antes de lo que usted se imagina. Y si yo fuera uno de ellos, estaría molesto. Usted no. Y buscaría cómo vengarme. Olvidó esto. Ah, gracias. Adiós. Chauco. ¿Te recuerdo a alguien? Sí. Tuviste una pesadilla, ¿no es cierto? Sí. Creo que ya terminó. Chao. Pecados de guerra. Thank you.